Y dale, dale. Y dale, dale. Yo, yo, this is P.I.P. Y dale, dale. With David, la leyenda. Y dale, dale, pa' todos esos yales que escuchan estos ritmos nuevos para hipnotizarles. Y dale, dale, pa' todos esos cáncer que sientan que toda la cuadra se encuentra en party. Y dale, dale, quien está en ambiente hay que darle queso para que sigan ardientes, hay que darles. Y dale, dale, pa' todos esos yales que escuchan estos ritmos nuevos para hipnotizarles. Y dale, dale, pa' todos esos cáncer que sientan que toda la cuadra se encuentra en party. Y dale, dale, quien está en ambiente hay que darle queso para que sigan ardientes, hay que darles. A las mujeres les saco calle, le encuentro en el beat. Demo una vuelta around the city. Después te hago el amor y te mamo las titis. Vamos donde quieras contigo jugando chin chin. Tomemos el juego de New York City. You know that shit is pretty. No vengas con el dolor de appendicitis. Ahora quiero que tomemos en cuenta el pipi. Mi dicky tricky. Yo. Estamos listos nuevos, vamos a buscar a más amigos. Así podemos hacer el rebane en grupito. La policía quiere sonarme el pito. Y aquí mi reina pelea porque con el yo chingo. Pelado, también de lado, estilo perreado. Nenas cantado, también parado. Sonando el canto, gritando en vano. Bien abusado, esclavo. Y dale, dale, pa' todos esos yales que escuchan estos ritmos nuevos para hipnotizarles. Y dale, dale, pa' todos esos gánster que sientan que toda la cuadra se encuentra en party. Y dale, dale, quien está en ambiente hay que darle queso para que sigan ardientes, hay que darles. Y dale, dale, pa' todos esos yales que escuchan estos ritmos nuevos para hipnotizarles. Y dale, dale, pa' todos esos gánster que sientan que toda la cuadra se encuentra en party. Y dale, dale, quien está en ambiente hay que darle queso para que sigan ardientes, hay que darles. Me dicen Sherlock Holmes porque a la nena yo le stripo. Este es un estilo de un gigolo stripper, digo. Me dicen clandestino que la ceba santifico. Hablando de X letra yo tengo sexto sentido. Deseara que esto fuera directo a Puerto Rico. Que todos estos gansas yo les digo cae el pico. No hay nada que envidiarles, amigos tan definidos. El reggaetoni más el rapeo, canto yo tupido. Hey bitch, cambia el vida rápido. Y mis razones ya yo tengo para eliminarlos. Y mientras pasan malos años tengo que apagarlos. Porque estos gatos no motivan para ir a guerrear. Pero al final pinte flagges en su funeral. Yo usaba cup of coffee, farfalinas en suicide. Peor que Jackie Chan hablando inglés en su película Shanghai. Y dale, dale, pa' todos esos yales que escuchan estos ritmos nuevos para hipnotizarles. Y dale, dale, pa' todos esos gánster que sientan que toda la cuadra se encuentra en party. Y dale, dale, quien está en ambiente hay que darle queso para que sigan ardientes, hay que darles. Y dale, dale, pa' todos esos yales que escuchan estos ritmos nuevos para hipnotizarles. Y dale, dale, pa' todos esos gánster que sientan que toda la cuadra se encuentra en party. Y dale, dale, quien está en ambiente hay que darle queso para que sigan ardientes, hay que darles. Hablando de payaso, hablemos de Looney Tunes. Nunca he visto nenas ellas watchando estos cartoons. And if I act like the stupid, you will call me a baboon. And if you kiss me en la boca, fly like a balloon. Cuando hablo de girasoles, juego a los Scooby-Doo. Y cuando tomo del vino, yo aguanto hasta el tuntún. Según tú, que lo que piensas tomando al tucún. Primero, el saludo primordial del respeto. Para arriba, para abajo, para el centro, y ya tú sabes, pa' dentro. Y dale, dale, pa' todos esos yales que escuchan estos ritmos nuevos para hipnotizarles. Y dale, dale, pa' todos esos gánster que sientan que toda la cuadra se encuentra en party. Y dale, dale, quien está en ambiente hay que darle queso para que sigan ardientes, hay que darles. Y dale, dale, pa' todos esos yales que escuchan estos ritmos nuevos para hipnotizarles. Y dale, dale, pa' todos esos gánster que sientan que toda la cuadra se encuentra en party. Y dale, dale, quien está en ambiente hay que darle queso para que sigan ardientes, hay que darles. Yo, this is P.I.P. with David, David, en la leyenda.